Fábula 144 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 144. La alondra moñuda. Una alondra moñuda cayó en una trampa y se dijo suspirando: desgraciada alondra, a nadie has robado ni oro ni plata, ni cosa valiosa alguna. Llevarse un insignificante granito de trigo ajeno será la causa de tu muerte. Nunca te expongas a un gran peligro por un mezquino beneficio. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público.